Bueno, Euron. Me ha presentado Chipi, soy Daniel Pond. Fui expreso social. Estuve en la cárcel en dos temporadas. La primera con 17 años con la ley de vagos y maleantes, desde los 17 a los 22. En las cárceles de la dictadura, en la etapa muy dura, ¿no? 1967-1972 aproximadamente, ¿no? Las cárceles en aquellos años eran unas cloacas directas de miseria, de embrutecimiento, de violencia entre presos, de fascismo entre presos, resumiendo, ¿no? La situación era de total impunidad de los carceleros, se apalizaba a los presos o se nos torturaba de una forma totalmente impune. No había, como os podéis imaginar, ninguna garantía de tutela judicial de ningún tipo. La extracción profesional y social de los carceleros eran, pues, les habían destinado este puesto de trabajo por haber sido adictos al régimen, a la dictadura. Eran los guardias civiles, exmilitantes de la División Azul, etc. Os podéis imaginar el contexto de supervivencia tan dura en la que en esos años sobrevivimos presos jóvenes, presos rebeldes, sin ninguna conciencia de ningún tipo, simplemente la supervivencia pura y dura. Todavía no existían el grueso de presos políticos que de alguna forma, tanto a nivel personal como algunos compañeros de COPEL, fueron determinantes para ayudarnos a cambiar la conciencia. Y estando en el talego de Teruel, ya empezando a cumplir 3 años de ley de vagos y maleantes que me metieron, estuve desde los 17 hasta los 22 años, pues ahí coincidimos con los primeros presos de EGI, las juventudes, quiero recordar, del PNV, algún preso nacionalista, algún preso catalán, etcétera, ¿no? Había algún preso anarquista, pero anónimo, ¿no? Sin ninguna reivindicación de su carácter político, etcétera, ¿no? Yo tuve la suerte de tener dos compañeros navarricos de Iruña, muy majos, y empezar a tener acceso y contacto con los presos políticos de la época. Los presos políticos de entonces vivían en comuna, tenían luego lo que conocimos ya de forma tradicional en todas las cárceles donde había presos políticos, y había una diferencia enorme entre nuestra posibilidad de subsistencia en las cárceles y la forma organizada, consciente, de apoyo mutuo que tenían ellos, ¿no? Había en general un clasismo diferenciado muy grande con los presos sociales, de tal forma que entonces los presos pasábamos hambre, pasábamos frío, pasábamos muchas calamidades, y claro, había compañeros que necesitaban alimentarse mejor, y en concreto yo recuerdo alguna anécdota de robarles a la comuna de presos políticos de la cárcel de Teruel, pues algunos paquetes de comida y demás, ¿no? La reacción que entonces sucedió es que un gran número de presos políticos de la comuna denunciaron que les habían robado la comida presos, compañeros, presos sociales, ¿no? Bueno, ahí poco a poco empiezas a entender un poco, ¿no?, la diferencia de carácter de preso, y a reflexionar, sobre todo yo con mis compañeros navarricos, empezamos a cuestionarnos unas cuantas cosas, sobre todo la utilización del fútbol que se hacía en las cárceles, que luego con el paso de los años, José Tarrío, en sus memorias, reproduce algo que pasó entonces y que pasó después en su época, ¿no? Que los presos sociales se organizaban en grupos de afinidad y sobre todo caracterizados por su afición a un equipo determinado, ¿no? Entonces había puñaladas entre presos porque si había ganado el Athletic o había ganado el Barça o lo que fuese, ¿no? Había puñaladas también por jugar a los dados con dados trucados. O sea, para definiros, un estado de jungla, de supervivencia muy dura, ¿no? Yo acabé de cumplir los 5 años de prisión que estuve, hasta los 22, aquí en Anclares de la Oca, que entonces era, primero había sido campo de concentración de presos de la República y luego fue campo de cumplimiento por la ley de vagos y maleantes. Yo salí a primeros del 72 con un odio social bastante grande, una conciencia política, social muy ligera, pero con una idea bastante clara, que yo me tenía que desahogar, tenía que golpear como pudiese y desquitarme de los años que yo había pasado, sobre todo los 3 años de ley de vagos y maleantes, de una forma que yo consideraba que era totalmente injusta. Sobre todo porque la dictadura entonces, aparte de otorgar determinados beneficios a determinados presos en grado de cumplimiento, etc., pues concedía indultos por cualquier motivo. Por ejemplo, la visita del Papa o la canonización de un santo, lo que fuese tal, ¿no? Y a los que estábamos por la ley de vagos y maleantes no nos beneficiaba ningún tipo de indulto, ni de redención, ni de libertad condicional, nada. O sea, yo con 17 años me chupé 3 años a pulso sin haber cometido ningún delito, por la puta cara. Y salí del talego de Naclares con unas ganas de la hostia de hacerme con armas y, pues, golpear, ¿no? Yo hice la mili voluntario, entonces era muy fácil librarse de la mili, pues se podía simular cualquier tipo de enfermedad, sobre todo si era agresiva, enseguida te liberaban. Y yo fui a la mili voluntario, como os decía, sobre todo para hacerme con armas en el ejército. Yo me llevé la única pipa que tenían en el cuartel, me llevé toda la munición que pude, a un compañero le convencí para llevarnos un subfusil, en fin, empezamos a aprovisionarnos con muchas ganas y empezamos a hacer los primeros atracos de la época, y os hablo de 1972, todo el año 1972, ¿no? Todavía no se hacían atracos a sucursales bancarias, los bancos todavía tenían dinero y era un recurso posible para organizarse y vivir más o menos con dignidad, pero sí había, bueno, aparte de las acciones que se hacían en Euskadi, ETA, etcétera, de vez en cuando hacían incursiones, pues grupos de atracadores franceses, italianos, etcétera, se hacían la tournée aquí en el Estado español, y entonces era bastante fácil hacer atracos a bancos y a furgones inclusive, ¿no? Yo estuve con unos compañeros haciendo atracos todo ese tiempo, hasta que ahí me detienen a últimos del 1972, el Día de los Inocentes, saliendo de un atraco con un tiroteo con la policía, y me detienen. Yo hiero a 2 policías y a un civil. Me planteo suicidarme porque sé que voy a pasar unos cuantos años de talego, muy duros, y decido que no me suicido, que todavía puedo dar un poco de caña y pues al talego tal, ¿no? 1973 aproximadamente, y bueno, pues la dictadura todavía muy dura, ya hay muchos presos políticos, hay oleadas además de entrada de estudiantes, de trabajadores, por diversas huelgas, etc. Empiezo a tener los primeros contactos con presos de ETA político-militar, muy fructíferos a todos los niveles, contactos con presos anarquistas, anónimos, pero presos anarquistas, militantes, y empiezan a entrar otro tipo de presos en las cárceles de la dictadura, los últimos años de la dictadura. Empieza a consumirse el hachís, las primeras drogas, empieza a entrar en las cárceles otro tipo de presos de una extracción social muy diferente a las que yo había conocido en la anterior campaña, ¿no? Entonces nos caracterizábamos por ser hijos de trabajadores, hijos de inmigrantes, de una extracción social popular bastante baja, un nivel de cultura muy bajo, mucho analfabetismo, sin ninguna conciencia, pero esta segunda entrada y esta segunda oleada de entrada de presos de otra extracción social nos permitió tener acceso a otra literatura, comunicación directa con gente que nos podía aportar algo de su experiencia, su organización, etc. Y, bueno, yo al mes o así, o mes y pico de estar en la cárcel de Carabanchel, estaba pendiente de uno de los heridos que pensaba que podía morir y me podían matar porque estaba haciendo la mili cuando me detuvieron. Se salvó, me enteré de puta casualidad que se salvó, y la primera idea ya, o la siguiente idea mejor dicho, era la fuga por encima de todo. Intenté varias fugas comiéndome algún marrón, que entonces se llamaba comerse un embolado, y esto significaba que te hacía responsable de un delito que no habías cometido en un talego, en una cárcel, que podía tener posibilidades de fuga. Si tenías y te fugabas, ole, y si no, pues llegabas a juicio y decías, yo no he sido, yo ese día estaba en tal sitio, y te librabas de que te juzgasen y te condenasen y demás, ¿no? A mí enseguida me detectaron como preso fuguista en Carabanchel, y en cuanto ya me condenaron a la primera pena por tenencia ilícita de armas, que entonces en la dictadura todavía había muchas jurisdicciones especiales diferentes, y aparte del delito que habías cometido, te podían condenar por la ley de peligrosidad social, sucesora de la ley de vagos y maleantes en 1970, te podían condenar, si eras militar, como en mi caso, por rebelión militar, te podían condenar por tenencia ilícita de armas en el Tribunal de Orden Público, en fin, por la misma causa, no sé cuántos delitos, ¿no? Ahí me condenaron a 6 años por el TOP, el Tribunal de Orden Público, y mi lugar de residencia, que ya me asignaron, y hace poco César Lorenzo, el autor del libro Cárceles en Llamas, fue a consultar mi expediente a la Dirección General de Prisiones, y todavía en la portada del expediente, que dijeron que estaba ahí esperando, Coppel, fuguista, peligroso, tal, ¿no? A mí enseguida me destinan al Puerto Santa María, y el Puerto Santa María es 1974, Carrero la eleva a los cielos, y se atisba cierto cambio en el régimen y demás, pero las cárceles no había notado en absoluto ningún cambio, seguían existiendo los carceleros de la misma extracción ideológica fieles al régimen, se seguían cometiendo infinidad de abusos, palizas, no torturas sofisticadas, pero sí muchas palizas, y además palizas ejemplares, que con el paso del tiempo, reflexionando sobre la experiencia pasada, sobre todo en la cárcel de Carabanchel, no era casualidad que a los presos que íbamos a las celdas bajas, nos sacasen de las celdas por las noches, nos llevasen a base de hostias hasta las celdas, en el silencio de la noche, lo que era el centro de Carabanchel, resonaba en toda la galería el grito, y era una utilización del terror de forma ejemplarificadora para que el resto de los presos estuviésemos acojonados, ¿no? O sea, no es el refinamiento que hay ahora de la tortura, pero de alguna forma sí evolucionó de la brutalidad y la dureza, como me pasó a mí en la cárcel de Teruel o a otros compañeros en infinidad de cárceles, pero en Carabanchel en concreto yo lo recuerdo como algo como ya más elaborado, digamos, ¿no? En el Puerto Santa María a mí me obligan a trabajar con un grupo que me designan los carceleros, a trabajos rehabilitadores, entre comillas, claro, y con mucha ironía, porque los trabajos que había en las cárceles entonces, y más o menos como los que hay ahora, lo que pasa es que ahora han evolucionado de forma muchísimo más perversa y eficaz, de cara a la eficacia de la ejemplaridad social, ¿no? Pues los trabajos eran confeccionar pinzas de plástico, flores de plástico, coser balones de la empresa Adidas. Yo recuerdo compañeros que se tiraban 12 horas trabajando cosiendo balones con las manos llenas de llagas, no había ninguna atención médica, cubiertas con trapos, con restos de sábanas, camisas, lo que fuese, y sin mirar a nadie, trabajando horas y horas en situaciones donde no había ni ventilación, ni luz natural, ni ninguna posibilidad de hacer un trabajo, si acaso era posible, humanamente digno, ¿no? Yo me niego a trabajar y me destinan al celular del Puerto de Santa María, y a mí me vino muy bien porque en el celular de algunos penales de entonces, aparte de que tenías tu propia celda y de alguna forma tenías tu espacio personal, casi siempre coincidías con compañeros que se distinguían por su rebeldía, más o menos consciente, y ahí se podía establecer una comunicación bastante eficaz, ¿no? Y ahí tuve la suerte, en concreto, de coincidir con unos compañeros atracadores bretones que recibían entonces el diario Libération. Y era paradójico, porque la prensa de la época, de la dictadura, si había censura en el mundo supuestamente libre, dentro de las cárceles, pues los diarios que entraban eran de circulación legal, con nombres como el Ya, el Arriba, etcétera, el ABC, que todavía sigue existiendo, ¿no? Y a su vez sufrían la censura de la dirección de la cárcel, o del cura, creo recordar, que era el que hacía la censura. Y había muchísimos días que los periódicos había que cogerlos con pinzas, literalmente, porque era imposible enterarte de alguna noticia, ¿no? Estos recibían el diario Libération, y esto a mí personalmente me permitió entender y estar al día de lo que pasaba en Europa a raíz de las revueltas de mayo del 68, etcétera, ¿no? En Francia funcionaba ya un grupo de presos organizados en diferentes cárceles que se llamaba el CAP, el Comité de Acción de los Presos, y estaban en plena dinámica de lucha y resistencia contra la cárcel con el fin de conseguir sus reivindicaciones, conseguir la fuga o rechazar directamente la cárcel mediante su destrucción, ¿no? Es 75-76, Franco muere, se celebran las cárceles, como en tantos pueblos del Estado español, y a mí me trasladan a Carabanchel. Al morir Franco, se creó mucha expectativa dentro de las cárceles, como a nivel social, ¿no? Las movilizaciones populares que había entonces por la amnistía eran innumerables en todo el Estado, especialmente en Euskadi, y de alguna forma se generó mucha expectativa entre los presos sociales de que podía suponer la libertad para muchos o para todos, dependiendo, ¿no? Si se podía conseguir, aunque luego con el paso del tiempo y nuestra capacidad ya de análisis político vimos que era imposible que hubiese sucedido como la experiencia de la Segunda República, que se abrieron las cárceles para todo tipo de presos. En Carabanchel en concreto, en agosto del 76, los compañeros que estaban en Carabanchel subieron al tejado para reivindicar el derecho a la amnistía total y su inclusión. Yo estaba en el puerto entonces. A mí me dio una perspectiva muy interesante de saber cómo iba a responder al régimen, etc. Y cuando yo me trasladan a Carabanchel, a últimos del 76, con varios compañeros decidimos que había que optimizar un poco la energía, organizarnos de alguna forma, empezar a vencer el miedo, que todavía era bastante intenso en todas las cárceles, y progresivamente empezar a agitar, a informar, de una forma al principio bastante de extranjis, así secreta, y luego poco a poco, conforme vimos viendo la respuesta que tenían los primeros panfletos que hacíamos a mano, nos tiramos noches enteras escribiendo panfleto tras panfleto, que tirábamos por las ventanas de Carabanchel, de las celdas, observábamos la reacción de los compañeros, veíamos que lo leían, no se chivaban, y dijimos, coño, pues aquí se puede seguir, en la siguiente fase de agitación, etcétera, ¿no? La siguiente fue ya colocar escritos un poco más elaborados en zonas comunes, locutorios con de los familiares, comedores, etcétera, y empezar ya a dar un poco más de forma al movimiento de presos. Fue entonces cuando un grupo, creo recordar, de unos 6 compañeros empezamos a organizarnos. Fue entonces cuando se decidió llamar a los presos más o menos organizados Coordinadora de Presos Españoles en Lucha. Hubo un debate, y ahí no sé si todos o algunos compañeros dijeron, los españoles nada, porque hay presos vascos, hay gallegos, hay catalanes, andaluces, o sea, los españoles fuera, y al final, Coordinadora de Presos en Lucha. Enseguida nos detectaron a los que ellos decían que éramos los miembros más activos de COPEL, y nos aislaron en un departamento especial de la Rotonda de Carabanchel. Ahí fue la primera vez que convivimos en comuna, que creamos nuestra propia biblioteca, que conseguimos establecer una forma de funcionamiento respetuosa, horizontal, asamblearia, que esto supuso un aprendizaje para unos cuantos compañeros, y especialmente a mí, que me conozco bastante, muy interesante para empezar a romper la sumisión a la que habíamos estado sometidos en las cárceles hasta entonces. El ser capaces de organizarnos imitando cómo funcionaban los presos políticos, ¿no?, pero con unos valores y una ética que hasta entonces había sido desconocida, esto nos supuso una fuerza para continuar sin ningún miedo, utilizando la cabeza y utilizar la estrategia de Koppel de una forma con doble estrategia, digamos. Por un lado, agitar las cárceles, a su vez difundir la lucha por nuestras reivindicaciones y abrir espacios de libertad, espacios de control carcelario, con el fin de conseguir la fuga. A lo largo de la experiencia de Koppel, en todas las cárceles que yo estuve y que yo recuerde en gran número de cárcel donde había núcleos más o menos autónomos de Koppel, siempre se intentó la fuga y en muchas cárceles lo consiguieron. Y esto se debió, entre otras cosas, a que se rompió el orden carcelario, el miedo al que los carceleros nos sometían y someten ahora a los presos. En fin, la historia es bastante densa, es muy complicada. Fueron 3 años de innumerables luchas de todo tipo. En principio, la táctica fue utilizar medios de información, de denuncia y de presión pacíficos, de escritos, de denuncia, aprovechando la apertura esta oportunista de esto que le empezaron a llamar democracia, y ahora ya sabemos lo que es, ¿no? Fueron unos años que los medios de comunicación surgieron así, más o menos como setas, excepto algunos medios libertarios que fueron fundamentales, entre otras cosas, para difundir la lucha de presos, como Ajo Blanco, Bicicleta, Ozono, aquella revista de la época que para nosotros fue fundamental, fueron fundamentales para denunciar nuestra lucha. Recurrimos después, aprovechando la experiencia también de resistencia de los presos políticos, tanto en Euskadi como en las cárceles alemanas, como en el movimiento autónomo italiano, etc., de iniciar una estrategia de ruptura de los juicios, por un lado para no aceptar sumisamente que nos juzgasen con el mal teatro de clase para el que funciona siempre la justicia, y la justicia siempre es una justicia de clase, de una clase social dominante sobre los pobres, los rebeldes o revolucionarios, que de alguna forma legitiman estos supuestos valores éticos y morales y que el buen ciudadano inconsciente o ignorante acepta como buenos, sin cuestionarse por qué razón funcionan las cosas así, que seamos o que hayamos sido siempre y que ahora sigan siendo los habitantes de las cárceles, la mayoría hombres y mujeres que pertenecen a una extracción social determinada. Tienen un origen social, trabajador, humilde, emigrante, con un nivel de educación generalmente bajo, etc., ¿no? Y el funcionamiento de las cárceles y estas leyes lo que hacen es legitimar este orden social. Entonces, ahora, y si no lo remediamos, en el futuro. O sea, es un funcionamiento fundamental del capitalismo y del que se nutre la dinámica del miedo para que el ciudadano sumiso, cobarde, es legítimo, el miedo evidentemente no, pero es fundamental la función ejemplarificadora de la cárcel. Enseguida difundimos la posibilidad también de autolesionarnos, de que nos llevasen a los hospitales civiles a curarnos como posibilidad de fuga y como posibilidad de difundir las reivindicaciones de Koppel. Las reivindicaciones de Koppel básicamente eran amnistía total, consideramos que había legitimidad histórica, jurídica y política para que nos hubiese sido beneficiarios de la amnistía total como cambio de régimen político, que desapareciesen las jurisdicciones especiales, que se hiciese una depuración profunda, que luego con el paso de los años ahora se plantea, y yo recuerdo en alguna ocasión reflexionar y decir, hostias, si esto era lo que reivindicábamos entonces los presos sociales, los sin nadie, ¿no? Porque conocíamos al enemigo de sobra, sabíamos la extracción fascista de los jueces, de los carceleros, de los policías torturadores, y exigíamos su depuración, porque si pretendían legitimar la construcción de una supuesta democracia, no se puede cambiar un régimen político de uno a otro si no hay una depuración, si no hay un cambio social profundo, y aquí no se depuró a nadie. Ahora se intenta juzgar a unos cuantos policías y guardias civiles torturadores en la querella contra la dictadura por la vía argentina, y ni siquiera eso. O sea, esto demuestra evidentemente que era una farsa, que era un cambio de fachada para perpetuar la dominación económica, política y social de una clase social sobre otra de una forma fundamental, ¿no? Las autolesiones consiguieron un objetivo bastante práctico a nivel de intento de fuga y a nivel de difusión de nuestras luchas entre el hospital, entre el personal sanitario. Nos ganamos a muchas enfermeras y muchos médicos para la causa, que tenían una información tergiversada totalmente de la lucha de Koppel, como en la actualidad. La información que se recibe de cómo son las cárceles está totalmente manipulada, tergiversada, teledirigida, para aceptar de una forma sumisa como que la cárcel es una institución necesaria para los que transgreden la norma de una forma consciente o no, ¿no? El Estado, en esos años, pasó por diferentes etapas, más o menos siguiendo la estrategia del palo y la zanahoria, que es más o menos la estrategia que siempre ha seguido el poder, ¿no? Intentaron jugar con la sustitución de determinados directores de cárceles, de directores generales de prisiones, aprobando algunas reformas, leyes de cuantías, que suponían a lo mejor la salida de algunos presos y demás, pero básicamente se seguía funcionando exactamente igual. A últimos del 77, el Estado decide aislarnos a los presos que consideran más comprometidos con la lucha de Koppel de todo el Estado, porque sobre todo a lo largo del año 77 fue un año lleno de motines, de incendios, de autolesiones, de huelga de hambre, de fugas. Prácticamente en todo el año, si se consulta la hemeroteca, eran muy escasas las semanas que no salían noticias de cualquier acto de lucha o de resistencia en las cárceles. El Estado decide cambiar a la dinámica del palo y nos concentra en la cárcel del Dueso, a unos 600 presos, y ahí es la primera vez que el Estado decide meter a los antidisturbios especiales, de intervención especial, eran los que llevaban el pañuelito rojo, que eran los más sanguinarios, en la cárcel del Dueso. Ahí, en condiciones inhumanas, nos mantuvieron a unos 600, yo creo recordar, sin váter, con orinales, dándonos la comida a los antidisturbios directamente. Pero aún así todo, en esta situación tan dura, les conseguimos engañar una vez más y conseguir que tres compañeros se fugasen de la cárcel del Dueso. Aprendimos mucho en toda esta experiencia, y los compañeros que consiguieron la fuga, ole, los compañeros que no han vuelto, ole también, ¿no? Pero sobre todo cambió el concepto egoísta, abusón, de Sirla, del más fuerte sobre el más débil, y conseguimos crear unos lazos de compañerismo y de solidaridad nunca antes conocido en las cárceles del Estado. Aquí en concreto, como anécdota, pues sabíamos siempre, donde había más o menos una estructura de Koppel organizada, siempre había algún compañero que estaba en la cocina o estaba en algún destino que más o menos o teníamos acceso o podíamos tener la posibilidad de que le designasen al destino, y sabíamos que las garitas de la cárcel del Dueso a cierta hora de la noche se quedaban vacías, pero teníamos que ganar media hora para que cuatro compañeros, quiero recordar, aprovechasen ese momento, esa media hora, y se fugasen. Entonces la estrategia que ideamos fue hacer presión a la dirección de la cárcel del Dueso para ver una obra de teatro de Alfonso Sastre, por cierto, en la televisión. Y entonces yo recuerdo, no sé si otros compañeros y yo, hablamos con el director, que era un torturador fascista, el Capitán Veneno del Dueso, y pedimos al subdirector ver esta obra de teatro y nos dijeron, qué raro, qué inquietudes tenéis los presos ahora en ver una obra de teatro. Y dijimos, claro, tenemos inquietudes culturales nuevas porque hemos cambiado nuestro nivel de conciencia. Efectivamente, esa media hora fue suficiente para que se fugasen 4 compañeros por las garitas y sabíamos que se habían fugado, ole. Al día siguiente nos vinieron a decir, coño, el interés cultural que teníais escondía algo. Y dijimos, ¿el qué? No tenemos ni puta idea a qué se refiere tal, ¿no? Esta estrategia la utilizamos también después en la cárcel de Carabanchel, un poco con variaciones, pero vamos, resumiendo, para que os hagáis una idea, el cambio de conciencia y de situación de esos años en las cárceles de la dictadura y de la experiencia de Coppel. En Carabanchel conseguimos socializar el economato, conseguimos durante, fue poco tiempo, pero suficiente para que un compañero de Coppel estuviese en el economato, de, no sé si era la séptima o la tercera galería de Carabanchel, y los beneficios que se sacaban los destinamos a enviar giros a compañeros que estaban aislados en penales de cumplimiento del Estado. Esto eran acciones prácticas de solidaridad, de apoyo mutuo, para conseguir funcionar otra forma, con otros valores, etc., ¿no? A grandes rasgos, y termino porque si no me enrollo demasiado, y ahora Javi tiene que hablar también, claro. La experiencia de Coppel en cuanto a lucha por unas reivindicaciones concretas, no conseguimos prácticamente ninguna con las acciones. No conseguimos la amnistía total, sí un indulto que más o menos estaba previsto. No conseguimos la desaparición de jurisdicciones especiales. La ley de peligrosidad social como referencia se abolió o la suprimieron en 1996. Es otra referencia de esta supuesta democracia, ¿no? No se hizo depuración de carceleros, ni policías torturadores, ni jueces fascistas, pero yo, a grandes rasgos, lo que sí destaco es que fuimos capaces de crear una nueva conciencia, una etapa efímera, pero suficiente, de cambiar nuestra conciencia y de que unos cuantos compañeros conseguimos romper esta asignación social sumisa de ser candidatos a circular en la energía social de ninguna salida, ¿no? Delincuencia, cárcel, delincuencia, y romper con el designio social que la historia parece que tiene determinada a determinados sectores sociales. Como más o menos tenéis una idea, la Coppel acaba de una forma más o menos de fecha histórica, si se quiere, con la inauguración de la cárcel de Herrera de la Mancha como paradigma del inicio de la situación carcelaria actual, de este nuevo modelo penitenciario que ha supuesto la construcción de cárceles en páramos aislados, totalmente alejadas del control social, sin ninguna capacidad o anulando mucho las posibilidades de información y de contacto con las cárceles y de lo que sucede en ellas, y iniciar la cadena de suicidios, de medicación absoluta actual en la que están en la gran mayoría de cárceles del Estado español. Desde entonces han sido cientos los presos que se están suicidando sin ninguna información, a no ser en círculos o sectores relacionados en la denuncia y en la lucha contra la cárcel. Y bueno, tal como está el panorama, de alguna forma yo he reseteado mi vida, estoy de nuevo activo en la lucha contra la cárcel y estoy comprometido a continuar hasta el final, porque considero que es fundamental ayudar, contribuir a denunciar lo que ocurre en la cárcel, no por la crueldad que está suponiendo, sino porque hoy en día hay muchísimo más presos que a lo largo de gran parte de la dictadura y que en todos estos años de supuesta democracia, y de que la cárcel y todo el sistema jurídico penitenciario es una amenaza pendular que está funcionando en nuestras vidas, sobre todo en las personas que estamos más o menos cercanas a la posibilidad de poder ser candidatos. Nada más. Javi. Javi, digamos, es el relevo, no sé si generacional, pero al menos sí de experiencia de resistencia y lucha en las cárceles. Yo le llevo unos años a él, pero sobre todo a mí lo que me ha satisfecho a lo largo de los años es haber comprobado que pese a todo, pese a los cambios tan duros de las condiciones de vida actuales en las cárceles, ha habido personas, ha habido presos entonces, que tuvieron el coraje suficiente de enfrentarse en una situación muchísimo más dura que nosotros a la barbarie carcelaria. Bueno, una etapa diferente. Fue cuando inundaron el país de droga, los años a finales de los 70, primero de los 80, y bueno, los niños con 12, 13 años, pues para nuestro consumo. ¿No se oye? Ahora. Para nuestro consumo, pues robamos bancos, que con 12 años, yo recuerdo que iba a cumplir 13 años, fue el primer banco que robé. Hasta los 16 años, me tuvieron en el reformatorio 17 veces, me escapé 17 veces. De los 16 a los 18 años me buscaba toda la policía en España, y a los 18 años me meten preso por un banco y por armas. Me condenan a 6 años y 10 meses. La primera clasificación de grado, porque en las cárceles nos clasifican en primero, segundo y tercer grado. El primer grado es lo que llaman régimen especial, que para que no se me olvide, antes se ha comentado que a los presos de Coppel les aislaban en aquella época bajo el régimen de observación de conducta. Y luego en el año 79, con la Ley Orgánica General Penitenciaria, García Valdés, creo que fue antes, en el 78, García Valdés, mediante circular, saca esa ley, la que llama régimen de observación de conducta, que valía todo, o sea, no se reprimían. Pues bueno, con el paso del tiempo cambió de nombre, se pasó a llamar régimen especial, control directo, es lo que hoy en día llaman FIES, que es lo mismo, es la cárcel dentro de la cárcel que siempre ha existido. O sea, no se puede concebir la cárcel sin que haya una cárcel dentro. Lo único que hará es todo más tecnificado, están las celdas automatizadas, tiene una base de datos, es diferente. Bueno, en vez de los 80, por lo que digo, ¿no? Por la inundación de droga en el país, los niños estábamos enganchados, y yo me escapo en el año, me meten preso en el 84, en el 87 me fugo de Alcalá Meco, es la primera fuga que tengo, me fui por la puerta. Me cogen y me cogen con más bancos, me querían regresar de grado, me querían regresar de grado y me escapo de Alcalá Meco. Me cogen con más bancos. Y lo que hacen, me tienen durante 2 años en Alcalá Meco, en diferentes departamentos de régimen especial, pues aislado, jodiéndome la vida. Y considero que tengo que progresar de primer grado a segundo grado para intentar escapar. Y me progresan a segundo grado, me trasladan al penal de Daroca. Pero en Daroca es un penal, era un penal de primer grado exclusivamente. Pero bueno, para confundirme un poco, me trasladan ahí para que yo me creyese que no me iban a progresar, pero a los 20 días me trasladan a la prisión de Alcázar de San Juan, a finales del año 88. Sí, a principios de diciembre del 88 me trasladan, y el día 25 de diciembre pues me fugo con otro compañero. Estoy fugado como un mes y pico. Me vuelven a coger, como a bancos, etcétera, etcétera. Yo entré a pagar 6 años y 10 meses, y mi condena actual son 62 años. O sea, son 20 más 18 más 20 más 4. Y bueno, pues me hago un periplo por diferentes cárceles, me llevan a Teruel. Como decía el compañero, no existían anarquistas, ni comunistas, ni nada, no había ninguna conciencia social ni política, la verdad. Éramos niños que nos matábamos por unas zapatillas, por un chándal, nos apuñalábamos y nos matábamos. Que lo que decía, que íbamos por comunidades antes, ¿no? Que si el fútbol, que si tal. Y allí decidimos entre gallegos y madrileños, pues erradicar a los denominados CIEs, que antes se les llamaba cabos de vara, eran los que se encargaban de pegarte con los carceleros, de cerrarte la celda, se les pasó a llamar CIEs, y lo que hicimos allí fue que se aislaran ellos, en lugar de aislar a cualquier chaval que venía de conducción, le quitaban lo que tenía, las zapatillas, el chándal, y le quitaban lo poco que tenía, y le intimidaban, en lugar de tenerle un cable, pues no, decidimos aislar a esta gente, y lo logramos, la verdad que lo logramos. Pero con el paso del tiempo yo acabo en el puerto, después de que me cogen de fugarme de Alcázar de San Juan, y acabo en el puerto en el año 89. En el año 89 pago un año de celda en Puerto Santa María, y en Puerto Santa María gestamos APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, porque claro, veíamos que denunciábamos, no nos hacían ni puto caso, nos tenían en la celda en Herrera de la Mancha temporalmente, primero con un mono, con unas chanclas, salíamos al patio posados con dos picoletos, dos guardias civiles, con la porra en ristre, ¿sabes? Era una cosa que no se podía aguantar. Y en Puerto Santa María me tienen casi un año después de un secuestro que hago en Ciudad Real para intentar fugarme, porque ahí no reivindiqué nada. Ahí pedía un coche, armas, dinero, y me asaltaron. Pedía también que liberasen a quien fuera mi mujer, que en paz descanse, que la metieron presa para presionarme, para que me hiciera cargo de más bancos, pero claro, evidentemente yo no me hacía cargo de nada. Con ese secuestro solamente logramos que nos asaltaran y que liberasen a Marimar. Nos trasladaron a Puerto Santa María, como os decía, y se gestó APRE. Empezamos a hablar entre los compañeros que, bueno, que no nos hacían ni puto caso con las denuncias y que algo teníamos que hacer. Y decidimos fundar APRE, nos tiramos todo el año 89, a finales del 89 ya estaba lista, y recuerdo que se anunció, hicimos un secuestro en Alcalameco, cogimos 9 rehenes el 14 de febrero del 90, y ahí se anunció la existencia de APRE. Tras ese secuestro me trasladan a Daroca, al mes de estar en Daroca, pues mis compañeros, estoy hablando con José Tarrío por la ventana y veo a otros compañeros en el tejado, les pregunto qué pasa y nada, que nos han quitado horas de patio y que no queremos que nos quiten horas de patio. Provocaron los carceleros ese día, si se consulta en la hemeroteca podréis ver cómo se produjeron alrededor de 30, 40 motines por toda España. Pero porque los provocaron los carceleros, había matado a un compañero de ETA, había matado a uno de ellos, y bueno, lo que decidieron fue reivindicar a los carceleros más salarios, más medidas de seguridad, a base de jodernos a nosotros, nos quitaban patio. Hubo compañeros que se quedaron sin comer ese día. Luego provocaron un montón de movidas, y con sus más medias, evidentemente, no van a decir lo que están haciendo. Los más medias han tapado siempre todo. Pues se funda APRE, yo me fugo. Llego a Daroca, como digo, y me encuentro con ese motín que me querían hacer responsable a mí. Yo estaba en la celda hablando con otro compañero, pero bueno, pedí que me liberasen para salir al tejado. En el tejado hacemos una especie de asamblea, no teníamos rehenes, y evidentemente sin rehenes estaba claro que nos iban a asaltar. Y digo, bueno, pues vamos a intentar coger una radial para coger a los carceleros que hay en la torre de control, a ver si les podemos secuestrar para tener a alguien. Y otro grupo, pues vamos a enfermería, cogemos alcohol, intentamos hacer cóctel molotov. Y estábamos en ello y nos asaltaron, claro, asaltaron los guays, creo que fueron con perros, a tiros, a un compañero dieron algún pelotazo. Nos tuvieron como 15 días a un opente presos en el módulo 5 de aislamiento allí en Daroca, y a los 20 días a mí me trasladan para Herrera. Pero al llegar aquí a Madrid, en la calle Serrano, me caigo del furgón y bueno, me caí. Y bueno, me quedo del furgón y estoy un mes pues trabajando, haciéndome bancos y me colocan, me llevan a Herrera de nuevo y me dice un compañero Julepe por la ventana: oye, niño, ¿has visto los nuevos estatutos de APRE? Y claro, yo no tenía ni idea de qué me hablaba. Me pasa unos estatutos que no tenían nada que ver con el espíritu inicial de APRE, que nosotros decíamos, bueno, si no intentamos fugarnos, si no nos podemos fugar, presentamos una tabla reivindicativa. Así funcionó APRE, pero hubo muchos compañeros que se vendieron, que aceptaron el tercer grado, libertades condicionales, trasladarles a su comunidad, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue reconstituir APRE. Se rompieron los estatutos, se reconstituyó APRE, que consta en el libro Huye Hombre Huye, y aquí en Un Resquicio para Levantarse también constan esos estatutos. Y empezamos a hacer lo que yo digo, e intentábamos la fuga, y si no salía, era bastante difícil, ¿no? Por supuesto, bastante difícil, uno lo intenta. Y si no nos salía, pues preparábamos la tabla reivindicativa, que ya la teníamos en el coco, y reivindicábamos para que los medios de comunicación lo hicieran público, aunque los únicos que se dignaron a hacer público algo fue... Barruti se llamaba lo de Salaqueta, una revista, Barruti o algo así. Sí, Barruti, o sea, que estos hijos de puta lo ocultaron todo. Hicimos varios secuestros. Me acuerdo que en el 91, estando en el Real de la Mancha, como os decía, que los sacaban esposados, con un mono, con unas chanclas, pues preparábamos los juicios y escribíamos a los jueces insultándoles, les poníamos multas para que a lo mejor al cabo de los 2 meses o al cabo del año, los 2 años, nos llevasen a su jurisdicción a juzgarnos, y así teníamos la posibilidad de intentar la fuga. Y bueno, con Luis Rivas Dávila, me acuerdo, estando en Real de la Mancha, le llevaron al Calameco por una de las cartas que había echado, a ver si se podía ir, y fue a juicio y no se pudo ir. Era las 7 de la tarde y me le meten al lado de mi celda. Normalmente siempre dejaban una celda libre para que no nos pudiésemos dar la mano por la ventana, una vacía, otra se ocupaba, una vacía, otra, me lo pusieron al lado. Y bueno, le saludo y me dice, oye niño, que en Alcalá Meco el director y un carcelero que le llaman Estefanía, que estaba siempre en ingreso, me han dicho que si matamos a los presos de ETA y de Grapo, nos escarcelan, ¿no? Digo, ¿cómo? Yo no me lo podía creer, la verdad. Bueno, lo cuento aquí todo con detalle, ¿no? Y le digo, a ver, repíteme, porque no... Claro, no me lo creía, digo, esto no puede ser. Y bueno, me lo repite, ya me lo creo, y bueno, el Real estaba bastante mal, la verdad, que era una de las prisiones de máxima seguridad, con la Guardia Civil dentro, yo tenía un cachito de sierra, y bueno, pues vamos a secuestrarles. Se cierra un poco aquí el eje, se cortan los cangrejos. Ellos tenían mucha suerte, Coppel, porque podían hacer asambleas bien, digamos, de manera cómoda. Nosotros las asambleas era a través de la ventana y susurrándonos para que los carceleros nos escucharan, o bien con notitas escritas por debajo de la puerta o lanzadas por la ventana. Bueno, yo corté el eje del cangrejo. El cangrejo es una segunda puerta que hay de rejas. Hay una primera que es maciza, de metal, y una segunda de rejas para protegerse el guardia, para que tú no puedas alcanzarle. Entonces yo corté el eje y por debajo de la puerta, con una moneda y un hilo, le eché al compañero que tenía enfrente, le até la sierrecita atrás, le expliqué lo que tenía que hacer. Lo hizo, a mitad del trabajo se le rompió la sierra al pobre hombre, lo tomó enfadado porque dije, se nos ha ido todo al carajo. Y le sugerí que le diese una patada y al final cedió. Entonces cogimos al día siguiente por la mañana, el Rivas Dávila fingió que se le había paralizado un brazo, para que viniese el médico, y nos vino una médica que tenía mucho miedo, claro, lo que le decía a los guardias, eran carceleros igual. Bueno, pues total, que cogemos a la médico, cogemos a 2 carceleros, a los picoletos los dejamos encerrados en una parte donde no podían moverse, inmovilizados, y la médico me dice que está embarazada y que tenía antecedentes de 2 abortos. Digo, cago en mí. Claro, era nuestra garantía para que no nos asaltaran. Bueno, pero te asaltan igual, son unos salvajes. Entonces, pero sí que es verdad que se cortan, si tienes a una mujer, se cortan más a la hora de asaltar. Y el tipo de Dávila, pues, me decía que no, que cómo vamos a soltar a esta rehén, que nos iban a asaltar. Digo, pues a los 8 pechos, pero hay que soltarla. No quería, total, que le digo, nos metemos en una celda con un cuchillo cada uno, y quien salga vivo, pues que siga con las negociaciones, claro. Y todos los demás compañeros consideraban que había que liberarla, claro, era injusto tener a una mujer así. Total, que se la libera, se hace una tabla reivindicativa, digamos que el primer punto es, decimos esto, que nos proponen crear un gran carcelario estos hijos de puta y que están locos, que dónde van, ¿sabes? A las 3 de la mañana, la soltamos a las 8 de la tarde, a las 3 de la mañana los grupos antiterroristas rurales nos asaltan, a mí me dejaron, yo caí inconsciente porque me dieron con un hierro en la cabeza, y bueno, a un carcelero que un compañero mío, esto es una anécdota, ¿no? Decía que le meto dentro de mi celda, no entres que le meto, y los mismos que asaltaron le metieron con un palo en la cabeza al carcelero 40 puntos, o sea, que le daba igual, le daba igual. Bien, pues tras esta movida, me trasladan a Badajoz, que Badajoz no era ni modo, no existía el FIS, se le llamaba régimen especial, que es lo que os he dicho, el régimen especial en la cárcel, dentro de la cárcel, le cambien de nombre, o lo quieran llamar como lo quieran, es lo mismo, es más represión. Me trasladan a Badajoz y bueno, pues los medios de los más medias no se habían hecho eco de la tabla reivindicativa, como decía antes, la única revista estaba Ruti, que era una revistilla, ¿sabes? Y con los presos de Gapo me encuentro allí en enfermería, me tuvieron un día en enfermería, pero vino el subdirector y dijo, no, este es el aislamiento, en la silla de ruedas, yo estoy en silla de ruedas ahora, por entonces me dejaron en silla de ruedas temporalmente. Y bueno, en el aislamiento estoy un tiempo, me trasladan a un juicio que tengo en Puerto Santa María, porque había intentado en el 89, cuando se gesta APRE, yo había intentado fugarme del hospital Mora, y no lo logré, entonces pues tenía un juicio pendiente. Me suben a juicio a Puerto Santa María y allí me encuentro con Julio Romero Amador, que estaba el chico llevándole cromato. Yo pues con el pelo rojo del asalto, de los sprays, el pelo lo tenía quemado, tenía todo un cuerpo amoratado, de la paliza que me habían dado, me caía a trozos. Y al llegar, pues el chico pues, me ofrece ropa, pues, lo que te hace falta en la cárcel, ¿no? Economato, lo que necesites, y ya me cojo un cuchillo así grande. Y yo, mira niño, que si quieres coger algo bueno, y digo, sí, mira cómo estoy, si no puedo conmigo. Y me comenta, ¿no? A ti te lo comentaron y me dice, vale, voy a ocultar la cabeza a Languita, voy a salir al módulo 3, el hijo de puta, claro. Yo sabía que Languita era otro compañero, bueno, por llamarlo de alguna manera, que venía abusando de Julio Romero Amador desde que yo lo conocí en el 85 en Teruel, era el típico chulín, el típico kie, que este recibía peculio de su familia siempre, le quitaba el peculio, le hacía que comprase chándal, ropa, era un abusón. Entonces yo entendí, cuando me dijo, no, voy a salir, le voy a cortar la cabeza, pues yo dije, bueno, pues es normal, si lleva toda la vida reprimiéndole, pues lógicamente tiene ese odio. A mí me llevan, me sirven en ese juicio, me trasladan, acabo en Almería, hago un periplo por varias cárceles, pero acabo en Almería, porque en Alcalá Meco antes, el 10 de julio del año 91, yo me pongo de acuerdo con los compañeros, uno se iba, le iban a trasladar a la Herrera y yo le preparo una tabla reivindicativa y le digo, mira, si estáis allá los guardias y nosotros aquí en Alcalá Meco hacemos lo que podamos, porque era muy difícil secuestrarlos, pero sí que quemamos los colchones, rompimos las celdas, esto fue el día 10 de julio del año 91. En este secuestro presentan la tabla que yo le doy más o menos, pero matan a un compañero porque uno de ellos es tan gilipollas que dice que es violador y se erige en juez y le mata, ¿no? Es algo que a APRE pues nos jode, ¿no? Porque nosotros realmente no queremos matar a nadie, es lo que queremos evitar. Pero los más medias eso lo utilizan, echándonos tierra encima y ya de alguna manera diciendo que APRE éramos unos salvajes. Bien, pues en ese año, en el año 91, yo acabo en Almería, en el módulo nocivo, lo llaman, ¿sí? Y estando en el módulo nocivos, estaba haciendo un poco de gimnasia con otro compañero, nos sacaban de dos en dos al patio, y por la radio escuchamos que un preso decapita a otro en Puerto Santa María, y claro, a mí se me viene a la cabeza lo que me había dicho Julio, voy a salir y le voy a cortar la cabeza, pero yo, claro, ¿cómo voy a pensar que literalmente le va a cortar la cabeza? ¡Qué salvajada!, ¿no? Pero inmediatamente digo, esto es Julio Languita, y en el próximo boletín dicen los nombres de mis compañeros, y los carceleros me estaban oyendo como lo comentaba con mi compañero. Inmediatamente dijeron para la celda, nos quitaron el tiempo que nos faltaba de patio, si teníamos una hora habíamos disfrutado media hora, nos quitaron ese tiempo. Y el día siguiente a las 6 de la mañana se me presenta en la celda pues toda la directiva de la cárcel, un montón de picoletos, un montón de carceleros, Ávila, que es de conducción para Badajoz. Ahí, justo ahí es cuando empieza lo que hoy se llama FIES. No existía el FIES, se llamaba régimen especial. Sí que es verdad que ya en el 79, como os he dicho antes, con la ley orgánica, ahí se contempla el régimen cerrado, que ya legaliza todo de alguna manera, aunque anteriormente, el año anterior, García Valdés, mediante circular en junio, determina lo que es el régimen de observación de conducta para vosotros, pero viene a ser lo mismo siempre. Bien, pues le decapita y a mí me trasladan a Badajoz y yo les pido explicaciones a los carceleros, digo, pero si yo no he hecho nada. no, usted es responsable de APRE y su compañero ha decapitado. Digo, ¿cómo? Digo, pero eso no tiene nada que ver con APRE. Pero bueno, no tiene nada que ver, pero ya utilizaron los medios de comunicación para decir que éramos unos salvajes, que le habíamos cortado la cabeza a un compañero, que jugábamos al fútbol con la cabeza y con unas salvajadas. Realmente, cuando se produce esa decapitación de un compañero a otro, hay otros compañeros en Puerto Santa María, les abren las puertas, entre ellos estaba Antonio Rosa López, que desde los inicios él pertenece a APRE. A este chico le pusieron de medicación psiquiátrica hasta arriba, entonces su cabeza no regía muy bien. Y no se le ocurrió otra cosa que elaborar una tabla reivindicativa y firmarla en nombre de APRE. Claro, tú vas con una tabla reivindicativa en nombre de APRE, con una cabeza en la mano y con un cuchillo en la otra, y lógicamente estos hijos de puta no se lo pensaron, dijeron, ya está, acabamos con APRE. Y así realmente acabaron con nosotros. Así, y desde entonces, desde el movimiento que hubo anticarcelario, digamos, de lucha de presos de Coppel, esto, como os he dicho, se gesta en el año 89 y dura hasta el año 91. Cuando ocurre esta decapitación, lo que hacen es que en Badajoz nos juntan a... ¿Cuántos éramos antes? Unos 40 personas, ¿no? Que luego nos dispersaron por ahí, por diferentes prisiones, pero nos tenían a lo mejor 7, 8 chavales en cada departamento y nos repartieron en el Dueso, en Valladolid, en Sevilla 1, en Badajoz y en Jaén 2, en esas dos penales, en regímenes especiales. Ya empezaron a mecanizar los departamentos con las puertas automáticas, hicieron una base de datos, eso es lo que llaman FIES. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, la lucha contra la cárcel, digamos que se ha aceptado un poco. Los compañeros se ven en una celda con una televisión. Claro, nosotros inicialmente, cuando la decapitación, nos tuvieron 2 meses en Badajoz sin absolutamente nada, con un mono, unas chanclas, nada en la celda, no podíamos ducharnos, no podíamos llamar por teléfono, no podíamos escribir, o sea, nada, no nos sacaban de la celda para nada, un régimen bestial. Claro, nosotros hacemos alguna huelga de hambre para presionarles, desobedecemos, etcétera, etcétera. Y claro, para no verse con todo el mogollón, como os he dicho, nos distribuyen en 5 penales. Pero nosotros seguimos denunciando, intentando. Al cabo de los 2 meses empiezan a darnos que si la ropa, que si viene el jefe de servicio. Mira, puedes pedir vis-a-vis con tu familia, pero tienes que poner en la instancia que te comprometes a pasar por radios una vez se haya realizado la comunicación. Claro, nosotros aceptamos en la situación que estábamos y que te puedes duchar y ya puedes tener un par de mudas en la celda, un par de libros. Y bueno, así aparece lo que hoy se llama FIES, que como os digo, la gente se ha acomodado porque claro, le dan una televisión, que sabemos lo que es un arma que utilizan estos para idiotizarnos. Le dan vis-a-vis, la gran mayoría de los presos, pues, si no todos, una gran parte importante, los vis-a-vis los utilizan, la droga entra por los carceleros, evidentemente, la mayor parte, ¿no? Pero también entra en los vis-a-vis, también entra en los permisos, entonces, a lo mejor antes pegabas a un compañero, estabas en la celda y rápidamente picabas a la puerta, y a los guardias, hijos de puta, pegarme a mí, no peguéis a mi compañero, pegadnos a todos si queréis, eso ahora no pasa. Ahora no pasa, ahora pegan a un compañero y si tienes al lado a otro, se ponen los auriculares porque dice, mañana tengo vis-a-vis, y si yo digo algo, me van a hacer un parte, una sanción, no voy a poder progresar, me van a quitar la televisión. O sea, que siempre es el palo y la zanahoria. Pero sí que es verdad que hay una gran aceptación. Luego también, no es simplemente una gran aceptación, es cierto que antiguamente había a lo mejor 3-4 penales de primer grado en todo el Estado. Hoy en día lo que han hecho han sido la construcción de macrocárceles, todos en páramos, están a tomar por culo de las ciudades, para dificultar, para ocultar. Y me he ido. ¿Dónde estaba Javi? Ah, bueno, sí, la dificultad de lucha, claro. Entonces, eso dificulta mucho la lucha porque al haber departamentos de régimen especial en todas las macrocárceles, ¿qué ocurre? Que es muy difícil que podamos estar 7-8 personas en un solo penal donde poder hablar por las ventanas. Y ahora hay cámaras que están todo el tiempo al loro. Se ha dificultado mucho. Y también ha habido una gran aceptación. A mí cuando me dicen de lucha, yo hoy en día, pues sinceramente, y lo digo con toda mi alma, a no ser que cojamos a 4 o 5 carceleros, los colgamos en un camión, no, es que es verdad, hay que ser realista, de un gancho en un camión para que los demás se den cuenta que no deben torturar a nuestros iguales, no tenemos otra. Me dicen, ¿cómo luchamos si estamos aceptando lo que hay? Y acá en este lado. Luego también fueron muy afortunados Coppel, insisto en ello, porque APRE no teníamos a nadie fuera. Si había gente libertaria, nadie hizo nada. Yo recuerdo cuando elaboré los segundos estatutos de APRE, yo mentía a ellos. Dije, va, nuestros abogados tienen un montón de denuncias afuera. No teníamos ni abogados, la verdad, no teníamos a nadie. Fue pues supervivencia ante el poder de dominación, porque lucha, llamarlo lucha a lo mejor resulta demasiado grande, ¿no? ¿Ya? Ah, que manda un toque. Bueno, pues ya está. Yo creo que ahora, si queréis hacer preguntas, a APRE la joden, como os he dicho, con la decapitación de un preso a otro, lo utilizan. Y ahora hay alguno que me va a preguntar y me va a apuntar. Así que adelante, que me apunte quien sea. Porque nos habéis contado todo lo que ha ocurrido en las cárceles desde la época franquista. Habéis obviado algunas cosas, es normal, la memoria, porque me dices del chico que quitaron la cabeza en el puerto y no te olvidas de Moscoso. No me olvido de nadie. No, quiero decir, fue antes. Pero yo explico mi experiencia. Bien, ok. Lo que quiero decir, ¿qué nos puede aportar a la realidad de hoy, a la realidad social de hoy, esa experiencia maravillosa dentro de las prisiones del Estado? Todos hemos sufrido, yo hemos sufrido. Sí. No, pero te oigo, tiene buena voz. Por eso, me enseñaron. Entonces, eso es lo que me gustaría conocer, ¿no? ¿Qué te aporta? ¿Qué nos puede aportar esa gran experiencia sufrida en las cárceles desde el régimen franquista, la historia de COPE maravillosa, porque como dice Daniel Pons, fue un periodo muy importante para concienciar a los presos de que tenían más que ver, también ofrecíamos mucho más que ofrecía el poder institucionalizado, porque nosotros ofrecíamos, si no mal recuerdas, Daniel, nosotros ofrecíamos la amnistía para los presos políticos, nosotros no la pedíamos un perdón para los presos sociales, la desaparición de las leyes especiales, el cambio de la ley de enjuiciamiento penal y del código penal, y eso se consiguió en el dueso con García Valdés. ¿Recuerdas aquellos dos? No te he entendido bien. O sea, que me está diciendo que estimuló, los presos políticos estimularon a los... No te he entendido bien. Los presos políticos se quedaron un poco a tomar conciencia de la realidad social. Yo no pienso así. Yo no pienso que ni que el preso político... Capaz que el preso político aprendiera un poco del preso común, en la lucha anticarcelaria. Yo común no soy. Yo soy social. No, sí, yo también, ¿no? Si sociales somos todos, o políticos, esos son números. Pero quiero decir, yo conocí en 1971, después de jugarme de Carabanchel, en 1971, a presos del MIR, que fue lo que me enseñaron a pensar, y a presos de ETA, que fue lo que me ayudaron a comer, porque nos mataban de hambre. Claro, pero yo tuve que ayudarme a pensar por mí mismo, ¿eh? Muy bien, de verdad. Una autodidacta, encantado. Lo que quiero terminar es qué nos aporta esa experiencia para la realidad actual. ¿Qué podemos hacer para conseguir las prisiones que hoy están, de las que hace muy poco vengo, y que han cambiado totalmente desde vuestra perspectiva, y vuestra observación han cambiado totalmente? Nos puede aportar el estímulo a que no dejemos de ser seres humanos y a que no aceptemos la represión. Ya está. Luego depende de cada uno. Porque tú, ¿qué quieres? Si tienes alguna fórmula, dímela, que pueda hacer algo más que eso. No sé, no entiendo yo. Vamos a ver, yo la experiencia de Coppel a nivel colectivo y a nivel personal, yo creo que supuso una experiencia, por un lado, irrepetible, pero muy rica en enseñanza, en experiencia, en método de crear lazos de solidaridad, de forma de funcionamiento. Soy consciente de cómo están las cárceles en la actualidad, la dificultad que hay de comunicación entre presos, la dificultad que hay de romper el chantaje de permisos, de progresión de grados, etcétera, la falta de sensibilidad social receptiva que había entonces y que ahora no hay, pero entre otras cosas yo estoy aquí por eso, porque considero fundamental crear esos lazos, esas redes, esa solidaridad con los presos que resisten, que a pesar de todo, y tú lo sabes de sobra, que hay presos que están resistiendo con mucha dignidad, muy solos, pero que necesitan apoyo. Y esta es una de las claves por la que estamos aquí, ¿no? Para construir, para crear, para contribuir a romper el silencio impuesto, la aceptación sumisa de la cárcel como algo necesario. Yo creo que para eso la experiencia de Coppel creo que es bastante importante, ¿no? Otra cosa es conseguir crear posibilidades de unión dentro de las cárceles. Está claro que el Estado, de una forma científica, perversa, eficaz, ha conseguido casi evitar que se puedan repetir las experiencias de entonces. Pero tenemos la seguridad de que no puedan surgir otras formas de unidad y otras formas de resistencia, que estoy seguro que habrá, de la forma que sea, pero habrá, porque hay mucha gente que no la acepta, la cárcel, desde dentro y desde fuera, ¿no? Entonces yo creo que la función clave para mí es esa, construir, trabajar, contribuir a denunciar, solidaridad, toda la forma de apoyo mutuo, ¿no? Hasta la voz, por favor, Fernando. Usted tiene voz también. Esta reflexión, ¿no? El testimonio de los compañeros, los dos libros que han salido recientemente, el de Martín Villana y el de El tipo de alimentarse, que dieron cuenta, el título de historiador y tal, con todos los testimonios de un estudio crítico y positivo. ¿Lo pasáis por ahí? El otro es en primera persona, cuenta la experiencia del APRE, ¿no? Lo que nos puede aportar, fundamentalmente, para la lucha anticarcelaria, quizá para otras cosas no, para un movimiento social no sé, pero sí para la lucha anticarcelaria, si es que ha de haberla, es un conocimiento estratégico, ¿no? Una cita de Sun Tzu que dice, el que no se conoce a sí mismo ni conoce al enemigo será derrotado en todas las ocasiones. El que conoce al enemigo y no se conoce a sí mismo vencerá una vez y perderá otra, y el que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo vencerá siempre, ¿no? Eso es mucho decir, pero en tiempos de Koppel, o sea, la noticia sobre los tiempos de Koppel lo que nos da es una perspectiva de primera línea de cómo se constituye, digamos, el poder, digamos, carcelario, ¿no? Y algunos aspectos fundamentales del sistema penal en un momento, digamos, inaugural, ¿no? En lo que llaman la transición y tal, en el cual, pues, digamos, se promulga la Ley Orgánica General Penitenciaria, se recurre como instrumento represivo al régimen especial que todavía está en vigor, justificado además por el mismo artículo de la misma ley, se empieza la construcción de prisiones, se instaura el régimen modular, el régimen progresivo, el tratamiento penitenciario, etc. Eso visto desde la perspectiva de aquellos que están de alguna manera motivando que el poder tome estas medidas para intentar derrotarlos, ¿no? Luego, digamos, 10 años después, quien se revela son los presos que están en primer grado, lo que están sufriendo el régimen especial, contra el régimen especial. Y ahí hay como una nueva vuelta de tuerca, e igualmente estas líneas de fuerza que ya hemos visto, sin olvidar también el uso de los medios de comunicación y de la legitimación a través de los medios de comunicación, de la ley y todo eso, con García Valdés, pues en tiempos del APRE se empiezan a construir las macrocárceles, se tecnifica el régimen especial convirtiéndolo en FIES, en fin, el papel de los medios de comunicación y tal. Es decir, esto es un esbozo de lo que se puede aprender, que es muchísimo, porque podemos ver cómo en tiempos de la COPEL y en tiempos del APRE eran posibles las luchas, puesto que había luchas, cómo no son posibles ahora, y cómo han llegado a ser imposibles, cuáles son los factores a los que nos tenemos que enfrentar para que las luchas anticarcelarias sean posibles. Ya está. Buenas tardes, bueno, a ti te conozco, Daniel, a ti no, pero me ha encantado oírte. Y al hilo de todo lo que has estado hablando, efectivamente, bueno, pues se ve que el movimiento carcelario que nace con Koppel pues es el único intento serio que los sociales hacemos para demostrar que podemos llegar a ser un grupo homogéneo. Entonces yo creo que siempre hemos estado de acuerdo en que es el nacimiento de esa coordinadora lo que lleva inmediatamente a Carlos García Valdés, por un lado a bailarlos el agua en dueso y a tenernos ahí a todos recogidos, y por otro lado ya nos estaba haciendo Herrera de la Mancha, que era la primera supercárcel que se estaba preparando en aquel momento. Y no es casualidad que sea en ese momento, en el año 79, cuando se publica la Ley Orgánica General Penitenciaria, que en aquel momento fue la ley más progresista que existía en Europa. Y hay una cosa de la que o no has querido hablar, o pero yo no sé. Me gustaría... ¿Qué astucias utiliza la institución penitenciaria para, ¿cómo decirte?, para degradar y de alguna manera cargarse desde dentro el movimiento de COPEL, la coordinadora. No, la táctica del Estado, dices, para destruir, la acción de coordinada de la lucha de presos de entonces a través de COPEL o cualquier otra... Por ejemplo, tú te acordarás... ¿El qué? Te acordarás que hubo un momento en que además había periódicos como El País y demás que estaban siempre informados del tema de lo que ocurría dentro de las cárceles, que siempre que se daba una noticia de que había habido un motín, una algarada en la carrera en Madrid o en la quinta en Barcelona, así, las galerías bravas, siempre se decía... que los internos al grito de viva la COPEL rompíamos, violábamos, esa lucha que inicia... Sí. Bueno, esa es la función de los medios de comunicación como estructura de poder dirigida para crear una información deformada de lo que pasa en las cárceles y sobre todo cuando hay un movimiento que desenmascara las grandes contradicciones en las que se basa la dominación capitalista, se sirve no solamente de los medios de comunicación, de todos los medios de divulgación del miedo, de la manipulación y del chantaje, ¿no? O sea, para nada interesa, no es casualidad que los medios de comunicación nunca publiquen la extracción social de los presos. O sea, simplemente las noticias que se dan de las cárceles o de los presos o cualquier suceso siempre se recurre al sensacionalismo, al carácter morboso del delito, de la información, del suceso. Para nada se hace un análisis informativo, de investigación, respecto a cuál es el origen de la mayoría de los presos. O en concreto, diseccionar el delito, digamos, ¿no? ¿Qué componentes tiene, ¿no? ¿Por qué suceden? ¿Por qué suceden, por ejemplo, que en la actualidad haya 70.000 presos y aproximadamente el 30 y tantos% estén relacionados, los presos, por delitos relacionados por drogas? ¿Por qué razón no se hace un estudio sobre eso? ¿Y por qué no se legalizan las drogas como ejemplo para despoblar las cárceles? Es muy sencillo, si se legalizan las cárceles, las drogas, mejor dicho, y ya somos lo suficientemente mayores para saber cómo utilizar las drogas, pues evidentemente la función de la cárcel como almacenamiento de miles de presos y todo el aparato del Estado relacionado, policía, justicia, abogados, a pesar de todo, abogados también, no estará mal que fuesen al paro si las cárceles desapareciesen y si el aparato de justicia no fuese un aparato de dominación, un aparato de castigo, pero hacia sectores sociales determinados. Yo aprendí desde entonces que lo que sucede no es casualidad. O sea, el hecho de que siempre en las cárceles la gran mayoría hayamos tenido y tengan una extracción social determinada, no es casualidad, está claro, ¿no? Esto está construido, creado y mantenido como medio de miedo, de chantaje, ¿no? Para obedecer, para cumplir las leyes que interesa a la clase social dominante, ¿no? Los medios entonces jugaron en la etapa de la transacción a informar de que eran medios progresistas porque había que vender la libertad de expresión, que era mentira, como tantas cosas, eran mentira, pero jugaron ese papel. Y luego, en cuanto les interesó manipular, crear alarmismo social sobre la irrupción de determinados delitos relacionados con la aparición de la heroína y manipular a la opinión pública para desprestigiar, entre otros, a la lucha de COPEL. Y lo consiguieron, no hay ninguna duda, ¿no? Y en la desaparición de COPEL, tú sabes de sobra, Pepe, también, que la heroína jugó un papel fundamental. No solamente en la desaparición de COPEL, la desaparición de la solidaridad, el individualismo, etcétera, sino en tantos sectores sociales, y Euskadi lo ha conocido de sobra, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? La heroína si no fue utilizada de una forma consciente, científica, por parte del Estado, sí que tuvo una tolerancia, como mínimo, muy sospechosa, de permisividad y, cuando no, de participación de determinados cuerpos represivos o individuos, carceleros, guardias civiles o lo que sea, relacionado con el tráfico de heroína, por ejemplo, ¿no? Javi quiere hacer... Javi Mogu. Esto voy a retomar porque antes me he dejado. Como si os ponéis en situación, quien haya estado en la cárcel sabe lo que persigue la cárcel es cosificarnos. O sea, en el momento que una persona la detienen, la meten presa, te llevan a la cárcel, desnúdate, lo que tengas personal, las fotos, un anillo de tu madre, te lo quitan todo, pone aquí tus huellas, ahora para acá, ahora para allá, todos son sonidos de ruido, de hierro, te dejan llamar 5 minutos a una persona nada más, delante de ellos, o sea, se acaba tu intimidad. Tú te tienes que adaptar a ser un preso, dejas de ser persona porque ahí hay unas pautas que las que tú utilizabas acá afuera no te valen para nada. Entonces, si tú ves ahí que para sobrevivir tienes que llevar un chándal, una cadena de oro, o sea, aparentar es lo que haces, porque no hay otra manera de sobrevivir. Pero pensar, en el momento que meten presos, ¿qué es lo que persigue la cárcel? Si te están arrancando de tu hábitat natural, tus relaciones que tienes cada día desaparecen, hacen una cosa de ti. Eso hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, porque es muy fácil decir, no, esta persona me ha metido presa, pero ¿qué proceso ha pasado esa persona? ¿Y qué es lo que persiguen? Cosificarla, hacer una cosa de ti que no pienses, que hagas lo que ellos digan, estás todo el día bajo las normas que ellos imponen. Ahora para acá, ahora para allá, ahora para arriba, ahora para abajo, comes cuando yo quiero y si no quiero no comes. Es lo que hay. Luego lo que decía mi compañero de las drogas, vamos a ver, las drogas más legales que nunca las tenemos en las cárceles, porque si tú nunca te has drogado, como decía, te meten preso, te despojan de tus cosas personales, te hacen huellar, te tienen 3 días esto que llaman observación médica, a los 3 días va un médico y te hace 4 o 5 preguntas básicas, pero tú te encuentras en un estado jodido de depresión y te ofrece alguna benzodiazepina, toma un tranquilizante, va a tranquilizarte y lógicamente, o si no lógicamente, la gran mayoría de las personas lo aceptan. Y por ahí se empieza, empiezan dándote una pastillita para tranquilizarte porque saben que en esa situación estás nervioso, pero luego acaban pautándote benzodiazepina mañana, tarde, noche y madrugada. Y luego te dicen que si quieres progresar de grado, obtener permisos o beneficios, es muy importante que estés dentro del programa de mantenimiento con metadona, aunque no tengas antecedentes de haberte drogado anteriormente. O sea, que ellos fomentan el consumo de droga, porque la metadona es heroína, tiene la misma estructura molecular, es exactamente lo mismo, lo único que legal. Luego, el papel de las drogas es importantísimo, lo ha sido y lo sigue siendo, lo utilizan estos hijos de puta para cosificarnos. Simplemente quería apuntar eso, que nos cosifican, persiguen eso, hacer una cosa de nosotros para que no reaccionemos ante ningún estímulo. Y si reaccionamos ante cualquier estímulo, lo provocan previamente ellos. Nuestra iniciativa la acaban mermando, absolutamente. Nada más. Hola. Yo quería, en principio, hacer una reflexión de lo que decía Pons y, bueno, lo que decía Javi anteriormente, que casualmente... la entrada de la droga entra con la construcción de las nuevas macrocárceles y el aislamiento de los CIEs. O sea, ahí yo creo que es donde se produce verdaderamente la llegada de las drogas. No, yo me refiero a la metadona, me estoy refiriendo a la metadona, ¿eh? Eso es. Eso es. Pues pues bueno, estaba poniendo esa coincidencia, ¿no? Porque yo creo que hubiese sido inviable el tener a los FIES, a los presos FIES en los patios, y el tema de la metadona, que la metadona y otras medicaciones que te dan en las prisiones, ya no simplemente que te la metan por los ojos o que te manipulen. Sabes que paralelamente a eso, o sea, con eso hay un contrato, que es el chantaje que tú conoces bien, Javi, que es el tema de, pues te dan una metadona y automáticamente que te meten un parte disciplinario, te pueden quitar la metadona. O sea, la metadona te la tienen que dar por una orden médica, pero sin embargo, como te portes mal, incurras en una sanción, te quitamos la metadona. Eso ya hizo muchísimo para que las cárceles se apaciguasen en su punto de vista. Nada, quería simplemente resaltar un poco el tema de que coincide la construcción de las macrocárceles, la entrada masiva de droga dentro de las cárceles por parte de ellos, metadona, etcétera, etcétera, que ya empieza sobre el año 92, más o menos fuerte, año 91, 92, es una coincidencia muy, muy importante, ¿no? Y cuando los presos FIES salen ya de FIES, los que consiguen salir, ya eso, y se encuentran con un panorama completamente diferente, ¿no? Es decir, que los presos FIES les estorbaban por entonces mucho para esto. Con esto quiero decir que ya era un plan que venía urdido de antes, ¿no? Yo he pensado mucho sobre ello y no tengo ninguna duda. Y si analizáis el tema, todo está muy hacia ahí. O sea, eso venía pensado para hacer macrocárceles, apartar a la gente que saben que les pueden crear motines, etcétera, etcétera, y llenar las cárceles de droga dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, el plan le salió perfecto. Pero bueno, aparte de eso, quería hacer dos preguntas. Quería preguntar a Javi si a lo largo de tu experiencia dentro de las cárceles, ¿no? Ya sea que hayas visto, que tengas conocimiento, y a Pons también, de si algún carcelero en un momento dado ha sido encarcelado, encausado seriamente por palizas, porque en la época FIES hubo mucha gente que murió, y además no murió durante revueltas ni durante motines, murió en su celda a palos, mastinaco, etcétera, etcétera, gente que le metieron metadona con un embudo dentro de la garganta y tal, para decir que era una sobredosis, una cuanta gente. Quería preguntarte si tú tienes conocimiento, esa es una de mis preguntas, de si en algún momento algún carcelero fue expedientado a mayores, fue preso por esas muertes, ya hablo de muertes, o esas torturas. Y a Pons quería comentarte, quería preguntarle, o a vosotros, me da igual, qué imagen tienes, o sea, qué reflexión me puedes hacer al respecto de los funcionarios, de los carceleros de las prisiones, y de la policía, si la englobas dentro de un, o sea, si puede haber policía buena, policía mala, voy por ahí un poco, ¿no? En el sentido de que si mañana cambia un régimen, donde sea, aquí, por ejemplo, ¿piensas que los funcionarios de las prisiones serían mejores, serían peores? Si son una figura aparte, si tienen su propio gremio, su propio pensamiento, quería que me ubicases un poco la figura del carcelero y del policía, ¿no? Bajo vuestra reflexión. Vale. La verdad que, muy rápido, desafortunadamente no he conocido a ningún hijo de perra, a ningún torturador, ni a ningún carcelero que haya pagado cárcel, ni a ningún rico tampoco. En mi experiencia de 28 años en la cárcel, a ninguno. Sí que es verdad que a lo mejor les han trasladado de un penal a otro, como mucho, pero ver a un carcelero condenado, ojalá, nunca. Yo personalmente nunca en 28 años. A pesar de las muertes, que como decías, son inducciones al suicidio y asesinatos, o sea, les han asesinado a los compañeros a base de palizas, decirle no vas a ver a tu familia e inducir a niños con 20 años a que se suicidaran. A mí me han puesto hasta cordones en la celda, en el cangrejo, para que me suicidara, o sea que... Pero esto sigue igual, no es de antes, ¿eh? Hoy en día sigue exactamente igual o peor. Yo creo que es todo más bruto, lo han dignificado, pero es bastante más salvaje, lo ocultan todo. Y ya dejamos a Daniel que conteste. Sí, yo, la experiencia que yo tuve respecto al corporativismo de los carceleros, muy útil y que perfectamente se extrapola a la situación actual. En mi experiencia hubo dos sucesos gravísimos en las cárceles. Uno fue el asesinato de Agustín Rueda y las palizas a las que fueron sometidos los compañeros que tuvieron la desgracia de ser descubiertos en el túnel que estaban participando en Carabanchel. Y otro, las torturas sistemáticas que sufrieron los compañeros que tuvieron la desgracia también de inaugurar la cárcel de Herrera de la Mancha y que sufrieron de una forma intensiva durante un mes. En el primer caso, la estructura de poder está toda relacionada, el aparato de justicia, el aparato penitenciario, el aparato policial, está claro. Todo forma un sistema corporativo intercomunicado entre sí, cumple una función bastante clara, ¿no? De mantener un orden social, político y económico determinado y cumplir de una forma eficaz su cumplimiento, la garantía de su cumplimiento. En el primer caso, en el caso del asesinato de Agustín y la tortura de los compañeros, intentaron por todos los medios que se silenciase el asesinato de Agustín. Fue puta casualidad que la abogada que circunstancialmente tuvo Agustín, que fue una abogada de Coppel y amiga, Anabela Silva, que de puta casualidad se enteró lo que había pasado a Agustín. Se presentó por sorpresa en el Instituto Anatómico Forense, intentaron que no se presentase para que no se descubriese el asesinato de Agustín y cuando se descubrió urdieron la parodia corporativa cómplice de la gran mayoría de los carceleros que participaron en las torturas, con el argumento de que Agustín se había caído por unas escaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Menos mal que el coraje de los compañeros que fueron torturados, el apoyo y en este caso el lazo con la observación que hacía antes el Ojos, respecto a la necesidad de construir, yo para mí entonces el grupo de abogados que apoyó a Coppel y los abogados que pueden apoyar en las circunstancias actuales la denuncia de la tortura en las cárceles, entonces y ahora fueron y son fundamentales. Si no hubiesen existido estos abogados, seguramente no había sido público el asesinato de Agustín Rueda. Las torturas sistemáticas de la cárcel de Herrera de la Mancha, de la misma forma, de una forma muy corporativa, muy eficaz, muy fascista cómplice, intentaron por todos los medios que no trascendiese a la opinión pública. Carceleros que fueron acusados y descubiertos con cargamento de heroína en Carabanchel, recuerdo el nombre además, el Peque, que le detuvieron con unos cuantos kilos de heroína, en no sé qué año, pero con unos cuantos kilos. Y luego, bueno, el Vox Populi, conexión Inchaborrondo, etcétera, ¿no? Y luego, la segunda pregunta que hacía respecto a si hay un carcelero bueno, policía bueno, carcelero malo, no sé qué. Yo no creo que pueda haber, la cárcel es injusta y la cárcel es una expresión de un sistema económico determinado y por eso existe la cárcel. O sea, yo la desaparición de la cárcel, y para mí es un objetivo clave a pesar de que es utópico, pero yo creo en la utopía y me gusta, es necesaria en este sistema social. Si hay algún día, si la humanidad es capaz de hacer una revolución social de verdad y mandar a la puta mierda a los parásitos, la cárcel seguramente no será necesaria. Habrá otras formas, ¿no? Pero no será la cárcel, porque la cárcel está claro que no cumple ninguna función útil, nada más que la del castigo y la destrucción del enemigo. Hay funcionarios o carceleros vocacionales que entran muy jóvenes y que creen que pueden hacer un trabajo de rehabilitación social. Sí, yo los he conocido, que han entrado jóvenes, pero entonces, en nuestra época de Coppel, uno de los trabajos también que hicimos fue crear un intercambio ideológico de ideas respecto a su función eficaz. Y les decíamos, más o menos de una forma expresiva, si tienes vocación, y es legítimo que la puedas tener y que confías en un trabajo social, a los 2-3 años, si no has visto de una forma directa qué es la cárcel, o una de dos, o continúas y pasas a ser cómplice del sistema, o abandonas. O sea, yo, carcelero bueno, carcelero malo, durará a lo mejor 2 años, y el carcelero bueno, si hay un movimiento de presos o que pueden echar un cable a algún compañero determinado, que lo aprovechen, porque al cabo de los 2-3 años, el propio sistema hace prácticamente imposible mantenerse en una posición ética de una forma honesta, ¿no? En el momento que aceptan encerrarnos en una celda, evidentemente están diciendo, bueno, es un hijo de puta. Claro, el hecho de aceptar encerrar a otro igual tuyo en una celda, ya hay que ser un hijo de puta, qué bueno. No hay ninguno bueno, ni joven, ni... Sí. Son una basura. Me gustaría que saliesen los presos y se quedaran dentro de las cárceles, pero vamos, que yo no creo en que un carcelero... Pero eso no es defensa, tío, eso es lo que nos venden, pero ¿qué defensa es? Entonces... Claro, al sistema les interesan basuras de estas que los puedan manipular y que acepten castigarnos a nosotros. Claro que al sistema le viene de lujo, claro, por eso hay tanto hijo de puta, tanto policía, tanto carcelero. Si no, funcionaríamos de lujo sin esos represores. Pero hay alternativas muy eficaces a la prisión y que las utilizan de una forma muy demagógica e interesada. Pero yo tengo muy claro que una colectividad social... que se base en unas relaciones sociales horizontales, que no haya explotación, que no haya violencia más o menos, a lo mejor tienen que tomar medidas. Bueno, hay tribus que han desaparecido, otras que todavía se mantienen más o menos con dignidad y son capaces de mantener unas relaciones sociales no tan brutales como la nuestra, con la existencia de la cárcel, y que eso no tienen cárceles, ¿no? O sea, que la cárcel no es imprescindible para que el funcionamiento de una sociedad sea eficaz y de alguna forma, bueno, obligar a reflexionar a quien atenta contra una colectividad, pero una colectividad que esté basada en un respeto y en una falta de explotación. Está claro, o sea, que vivimos en una civilización donde se está incentivando de una forma activa o pasiva al delito, pero al delito siempre analizado desde una doble perspectiva. El delito, ¿qué delito? ¿Y contra quién? ¿No? ¿Y qué intereses? Porque no es lo mismo lo que llaman delincuente social, ladrón, atracador, trapicheo de drogas a pequeña escala, etcétera, que el gran delincuente financiero, económico, político, militar o como se llame, ¿no? Es un doble rasero, hipócrita, que esconde precisamente el funcionamiento real, ¿no? De los códigos penales, etcétera, ¿no?